sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Os habla Raúl García. Ya sabéis que este es un programa de rock abierto y que dentro de los contenidos del mismo, vale, intentamos mantener esa rueda con el máximo de los equilibrios. Esa rueda que es extensible a lo que estamos viviendo a nivel social y, nunca mejor dicho, ese choque de fuerzas que lleva una propia rueda. ¿Os acordáis de aquello de la fuerza centrípeta chocando, oponiéndose a la fuerza que ejercía la fuerza centrífuga? Pues un poquito así, ¿no? Es como si de un lado tirara la fuerza centrípeta de la llanta de hierro de esa rueda y por el otro lado estuviera oponiéndose la fuerza que ejercen los radios mientras gira la misma, ¿no? Que sería la fuerza centrífuga. Ya, si me decís que por cuál fuerza me decanto, ya no sé si deciros la de metal o la de la radio o el radio. Bueno, os lo dejo a vuestra deliberación. Pensadlo seriamente. Aunque si salís a la calle en algunos puntos de Madrid, por lo menos es donde yo estoy, esa rueda igual hasta patina. Con lo cual, ya ahí cambia un poco el chip. Bueno, que nada, que bienvenidos a esta nueva edición, que tenemos puesto a Saxon en el comienzo del programa, porque hay que además anunciarlo o felicitarlo de una manera orquestada, ya que cumple 70 años su cantante, Peter Rodney Pete Beaufort, y además en puertas de que en marzo tenga un nuevo trabajo llamado Inspirations, que con ese título de Inspiraciones van a recopilar un montón de clásicos de bandas que seguramente os sean muy familiares y que les han servido, pues, de alguna manera para allanar todos estos años, todas estas décadas funcionando. Y Pete Beaufort, hoy en nuestro comienzo, por esa particularidad. Felicidades. Y esto es lo último de AC/DC, ya sabéis, deberíamos de decir, de los hermanos Young también, ¿no? Porque aunque Malcolm Young hace algunos años que nos dejó, ha sido una de las inspiraciones, y además con cortes directamente, que ha ido rebuscando Angus Young para hacer todo lo que incluye este Power Eye. Este es el nuevo single que he sacado. We'll be right back. discos esperados más especiales, porque además a mí particularmente me sorprende muchísimo cómo han sabido dejar bien engrasado, después de estos años de parón, un nuevo álbum con canciones que no suenan simplemente a lo de AC/DC de siempre, y que ya está bien, que suenan a lo de AC/DC de siempre. Bueno, tiene un toque sin duda especial. Muchas cosas que me rondan cuando una banda clásica de la que se espera algo y que ha estado pues con distintas circunstancias pululando alrededor, hombre, no es menor todo lo que le ha pasado a AC/DC en los últimos tiempos, pues sale ahí como con un impulso de adrenalina total. Leía hace poco en un medio argentino que le hacían una pregunta a Angus Young, que cómo hacían para desaparecer, le decían, me parece muy gracioso, ¿no? ¿Cómo hacían para desaparecer de una forma mediática cuando no hay gira de por medio ni disco a la vista? Y es que hay veces que buscámonos a los artistas cuando no están, ¿no? Cuando no les toca estar a nivel de promoción. Y él decía de una forma divertida que cuando se toman un descanso, todo el mundo en la banda se relajaba, que siempre ha sido así. Y que como son todas personas muy reservadas y no iban a muchos eventos, pues que aunque la gente de hoy en día tiene un teléfono con cámara y puede tomar fotos, pues bueno, que sería sorprendente su respuesta, pero que todavía podía salir, porque afortunadamente ni es tan alto y que como hay mucha gente que está en la calle, pues pasa prácticamente desapercibido, nadie mira hacia abajo y entonces nadie puede estar mientras camina mirando quién hay debajo, es decir, mirándole a él. Y esto me hace recordar aquel que también en marzo, ahora hablamos de Saxon, el 22 de marzo del año 2000, tuvo lugar aquella calle dedicada al grupo de rock AC/DC en Leganés, hace 21 años salía, ¿no? En marzo. Y recuerdo que cuando yo estaba allí, en esa pequeña invitación, bueno, habría a lo mejor cerca, centenares, casi 1000 personas a lo mejor, luego hubo una rueda de prensa, pero mientras tenía lugar la presentación de aquella calle, de aquella placa que tantas veces robaron y que tuvieron que al final ponerla más alta y bien pegada para que no se la llevaran, por ahí estaban los hermanos Malcolm y Angus Young, que fueron a la presentación y a la inauguración. Y entre medio estaba el alcalde de Leganés, Pérez Ráez era entonces el alcalde, y los buscaba los AC/DC, ¿dónde estaban? Y estaban allí al lado suyo, lo que pasa que como eran tan pequeños y iban vestidos como unos colegiales, pues luego venía la guasa, ¿no? Diciendo, ah, pues que no pensaba que erais vosotros y demás, ¿no? La verdad es que fue un chascarrillo muy, muy, muy divertido el de aquel momento. Bueno, que por cierto, yo tengo mi propia placa en casa, pero no es robada, es una réplica que nos dieron a los medios de prensa, que allí estuvimos para bueno, divertirnos, informar al resto de la gente y pasar un rato también con los propios australianos. Y esto también forma parte de lo último que hemos conocido, que es las chicas Thunder Mother, Heat Wave. Yo cuando las conocí la primera vez, recuerdo que vinieron a Radio Vallecas, estaba ahí haciendo el programa con mi compadre Carlos Pina y estábamos alucinando porque nos parecían que eran unas colegialas. Vinieron con su mochilita, con su short y tal, y hicieron la entrevista y se fueron tan contentas y como unas diablas. Geniales. Ahora la ves en directo y es un cúmulo de DJs tan fuerzas atómicas actuando. Esto es Into the Mood, dentro de su último trabajo, nuevo single. Nothing stops the mothers coming. aquella historia narrada previa a escucha de este tema eran los comienzos de Thunder Mother y eran más pequeñas. Ahora las ves y ya evidentemente no son todas las que estaban entonces, porque ha habido cambios en los últimos tiempos, y además ellos han vuelto más mujeres, más creciditas, y bueno, pues las hormonas también posiblemente hacen que estén más revolucionadas en todos los aspectos. La furia y la euforia de ese Into the Mood y AC/DC Thunder Mother, o lo que suena ahora a continuación, Kicking Valentine, pues de alguna manera está unido por el mismo nervio. Es el rock and roll fuerte y sin complejos. Este mes, creo que era mediados más o menos, el 22 de enero, se publica The Revenge of the Rock, un álbum, ya digo, que ya se ha escuchado en alguna ocasión algo de, más de Kicking Valentine, que tiene esas tesituras que arañan. Esto es War, otro de esos temas que están ahí dentro. Feel the stain. The Revenge of Rock. Así es como se expresan con este tema hímnico, Kicking Valentina, con V y con dos Ks, Kicking Valentine, rock and roll totalmente que te llega a la médula. El disco se publicará a través de Mighty Music, Target Growth, un álbum que ha sido producido por Andy Reilly, que ha trabajado con gente como UFO, o tan variada como Cradle of Filth o Bruce Dickinson, y se ha hecho los Muse Productions en Atlanta, con la masterización de Maor Applebaum, que ha hecho también cositas pues amplias, ya sabéis, Faith No More, Sabaton, Halford. El trabajo de un productor o de un masterizador no es solamente una línea sonora, sino es la amplitud que le quiera dar, sobre todo quien lo busca por el sonido que consigue. Y nada, pues Deca Rebel en la voz, Heber Pampillon en la guitarra, Chris Taylor en el bajo y Jimmy Verdine en la batería. Un disco al que vamos a seguir haciéndole pues ese seguimiento para que vosotros estéis al tanto de lo que tenemos allí en Estados Unidos, que es tan amplio y que hay veces no llegamos. Hay una banda llamada The King's Head, la cabeza del rey, que se formó en 2018 en la localidad de Breda, al sur de Holanda, y que hace también música bastante diversa, pero como lo es la propia historia del rock, ya que llevan a su escucha, te hacen que atravieses pues como si fuera un viaje por el hard rock clásico, pasando por el grunge, el sludge, el heavy metal melódico, y todo esto con cierta retórica progresiva. Esto se llama Borderline. Yo cuando los escuché en su página web, les puse, tío, esto suena brutal, porque es verdad, es que el disco queda conformado de una manera en su totalidad que te hace que vaya como una onda oscilando para arriba y para abajo. A ver qué te parece a ti. Borderline, The King's Head. What's left? I don't care. We'll be right back. Hola amigos, aquí Danny Bose de Thunder. En marzo tendremos un nuevo álbum de buen hard rock, All the Right Noises. Disfruten nuestro nuevo singles. See you, España. Pues esto es el adelanto de lo que está por llegar, como anunciaban al comienzo del tema. Para marzo, All the Right Noises es el nuevo disco de los Thunder. El último en salir, que apague las luces, dice el estribillo de esta canción. Un poco orientado con la idea del Brexit, pero que se puede hacer extensible para otras historias también. Decían, bueno, la verdad es que desde que ya hace algunos años decidieron volver al candelero. Ya sabéis que estuvieron paralizados muchísimo tiempo después de los buenos recuerdos, las buenas aportaciones que hicieron en sus comienzos. Desde ese momento que decidieron retomarlo todo, han ido grabando CDs, han ido grabando directos, han ido haciendo cosas en acústico, no han parado, han sabido encaminarse muy bien y con esa garra que tiene que tener una banda cuando dice vamos a volver, pero de verdad, no para tocar unos conciertos y hacer algo de pasta y nos vamos, volvemos otra vez, tal, a ver qué ocurre. No, muy bien hecho, porque yo creo que los días en los que hoy vamos transcurriendo, y hablo en general de los músicos, estos días son desde luego jodidos, pero no perpetuos. En los días en los que uno se pueda volver a subir con normalidad o medio normalidad al escenario, no habrá nada como disfrutar haciendo eso que siempre había hecho hacía tantísimo tiempo. Y Whiskey Caravan se subió a los escenarios para grabar un disco especial, un CD DVD, a propósito de ese décimo aniversario que hacían en 2020, puesto que se subieron en el año, en el mes de enero, ¿no? Se grabó el 18 de enero en la Joy Slava, y así quedó registrado No Soñan Fantasmas, que es lo que estás escuchando ahora, después de aquella historia en la que hicieron una venta total de las entradas para, en tiempos en los que no había coronavirus, quedándose la gente pues fuera. Whiskey Caravan, que repite con Daniel Alcover al sonido, y contaron con Daniel Pérez Fabián para la producción audiovisual. Esto es uno de los temas que están incluidos en aquel momento, en aquel directo, Escombros. Castillos de arena, y tú eres la princesa de las piernas abiertas. Ahora camino con las manos llenas de un vacío existencial total. Lo que más pena me da es no poderte comprar y que te quedes conmigo un momento infinito. Es vital y decisivo hasta que sale el sol. Me abrazaré a la flor de tus caderas. Quiero morir dentro de ellas. Luego tú me enseñas a volar. Así caeré desde lo más alto del cielo. De tu amor el que más miedo me da. Hemos llegado demasiado lejos para nuestra capacidad de perdonar. Sé que debería cambiar, tú deberías quedarte conmigo un momento infinito. Es vital y abusivo hasta que sale el sol. Ahora formamos parte de la caravana. Verás cabezas cortadas. Verás cabezas cortadas. Yeah. Se acaba. Bueno, este es uno de los temas que a mí, de los varios que hay, que me llenan bastante. Ahora están moviendo otro de los cortes de este trabajo, del que han sacado videoclip. No son fantasmas, es el trabajo, y el Gracias. Tema elegido en esta ocasión es el tema aviones. Bueno, ya sabéis que nos podemos siempre detener en un corte concreto que le guste mucho a una R o a un artista, pero luego también nosotros tenemos otras visiones desde el programa de Redo que seguramente, bueno, normalmente no están equivocadas, porque siempre pretendemos... aparte de escuchar esas canciones que nos muestran a veces como single, poner nuestra propia aportación, ¿no? Para aderezar un poco más la musicalidad de lo que seguís, en este caso, en el programa Mr. Virus. Y lo que escuchamos ahora, de Madrid nos vamos a Barcelona para escuchar a Zancada, que también nacen en el 2010, pero con el objetivo de crear en sus inicios una formación acústica que recorriera pequeñas salas de Barcelona, haciendo shows más íntimos y minimalistas. Lo que pasa que, claro, la evolución de los grupos, según van viendo cómo queda esa experimentación y va aumentando el aprendizaje, es seguir innovando. Y la banda creció de un salto más grande y finalmente escogió el rock and roll como forma de expresión, que hoy en día pues tiene una continuidad aquel primer trabajo que editaron hace años en este segundo llamado No hay vuelta. Se llaman Zancada y esto que escuchas lleva por nombre Corazones y Piedras. Hola, buenos días, soy desilusión. ¿Te importaría venir a mi habitación? Que corazones que no quieren mi atención y no me valen y no me sirven. Reanudemos juntos mi sendero gris, donde las prisas matan la imaginación, donde los llantos son coros de una canción, donde no sueñan, donde no vuelan. Bienvenido al valle de la no reacción, con tristes muecas que gotean malestar, con autoestimas que no dejan de cavar, con inductores el pesimismo. Es el desespero de la obligación, de sentimientos presos por un miedo más, de prioridades por encima del amor, de más acciones que impongo en tu corazón, con más derechos para poder desintegrar tu bienestar. más en el barro. Yo tiraré, tiraré sin más. En ese hueco en que estoy lo lleno de vida. Yo tiraré, tiraré sin más. Si la derrota aparece y me baña mi rabia. Yo tiraré, tiraré sin más. En esa rabia navego hacia mi salida. Yo tiraré, tiraré sin más. Si cada paso es besar mi suela en la tierra. Yo tiraré, tiraré sin más. Cojo resquicios de sol, sigo su corriente. Yo tiraré, tiraré sin más. Estiro toda mi piel en paneles de hojaldre. Yo tiraré, tiraré sin más. Y si en la duda se ofende, que ofenda las piedras. Que en mis pasajes las piedras se visten de feria. Se convierten en princesas. Pues sí, la verdad que suena a música para ser espolvoreada encima de un escenario, para de alguna manera estar totalmente zarandeándose con ella, encima y abajo del escenario. David Arjona en la voz y en la guitarra, Alfredo Méndez en la guitarra y coros, Isaac Guzmán en el bajo y coros y Paul Galadíez en la batería. Han tenido también en algún momento el apoyo de Carlos Escobedo en este periplo reciente. Y bueno, pues la anterior producción que sacaban se llama Murphy 1420, que se editó a través de Rock Estatal Records en 2017. Y este No Hay Vuelta se puede conseguir a través de Carcajada Records. Ya pues en este 2020, pero ya sabéis que como se ha parado todo en este tiempo de impasse de meses, pues es como que se ha pasado todo al 2021, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Con todos los artistas que estamos poniendo, el que más o el que menos, pues ha tenido que parar o ha pensado en tocar en algún momento y no ha ocurrido. Y de hecho estamos viendo aquí en Madrid algunos conciertos que estaban anunciados para esta semana, ya se están posponiendo para de lo poco que hay para semanas próximas, ¿no? Por las circunstancias en las que no hay que entrar mucho más, pero no hay que olvidar. El hecho de que estemos hablando de música no significa que no hay que olvidar lo que hay detrás, pegado de forma muy, muy cercana. Bueno, pues si escuchamos música para destruir los escenarios o para sentirse totalmente liberado, no podemos obviar, por ejemplo, a Star Mafia Boy, que también en 2020 sacó ese Killer Cool, otro músico indomable sobre las tablas, que ha tenido ocasión de hacer además durante la pandemia algunos conciertos con aforo reducido, pero eso ya es mucho. Laberinto de Pasión, otro de los temas que se incluyen en su último trabajo. Un sueño que nunca se acaba, una nueva realidad. poquito de Joe Bonamassa, destacado dentro de lo que es su nuevo trabajo llamado Royalty, un disco en el que, aparte de sus propias historias, composiciones, ha contado con también algunas canciones hechas por las aportaciones de Kevin Shirley, el productor, o el propio Bernie Marsden, como es el caso de este tema llamado I Didn't Think She Would Do It. Es el vinilo, te diría que donde dejes caer la aguja sonará muy bien, y quizás no te sorprenda porque sabes quién está detrás de todo esto, pero bueno, quizás debería de ser sorprendente porque le harías un favor pensando así a un músico que tiene un nuevo trabajo, una nueva grabación para que tú disfrutes. Ellos tuvieron una particularidad aquí, aparte de, quizás en mi caso, aunque estés detrás de cada uno de los músicos, cada una de las piezas, colaboraciones que forman parte de este Royalty, pues además de Joe Bonamassa, la voz y la guitarra, quizás no deje yo, en mi caso, de observar e imaginar cómo suena la batería tocada por Anton Fick, ya que cuando estaban ya prácticamente preparados para grabar en Abbey Road en Londres este trabajo, pues lo que le pasó es que rompió su se rompió el tobillo, y a eso se le unió también el estrés por el que pasaba el productor Kevin Shirley, y Joey Bonamassa necesitaba, como él cuenta, también un poco de descanso, aunque fueran solamente unas semanas para lavar la ropa. Interesantísimo álbum que pusimos la pasada semana y que seguiremos escuchando. Joey Bonamassa es Joey Bonamassa. No te puedo hablar de dioses ni nórdicos ni de otras ni de ningún otro tipo de mitología. Vive entre nosotros, es un dios de aquí. Y el caso de Crobot, que voy a recuperarlos, ellos sacaron en 2019 este trabajo llamado Mother Brain, ellos son de Pensilvania, ya seguramente han sonado bastante aquí en el programa, te vendrán a la mente cuando te diga que su cantante es un chico de goma, es Brandon Gigli, que yo cuando lo vi en directo me quedé perplejo de con ese espíritu totalmente de rock and roll, porque no hace más que saltar por el escenario, pero que es un contorsionista, me recordaba un poco a muchísimas figuras dentro del rock. La verdad es que a lo mejor algún cliché de esos llevaba buscado, pero hay que saber hacerlo eso, hay que saber abrirse de piernas en el escenario mientras te tiras, nada más que te levantas al público y bueno, en burriquito de alguien sigues cantando o toca la armónica. Es realmente sorprendente la performance de este muchacho al frente de Crobot, pero bueno, no es él solamente, porque su música suena muy ardua e interesante. Bor es como se llama este tema que quema, Crobot, Mother Brain. Blood full of chaos, mouth full of mud, bullets gaining rust that I left in my the taste of blood on my tongue. prometo una y otra vez que cuando veo artistas encima de un escenario con un potencial absoluto y que no veo el público que realmente se merecieran, porque hay escaso a lo mejor espectadores en ese momento, bueno, la verdad es que me hago, sale encima de mi cabeza el interrogante, ¿no? Como en los cómics, ¿no? Como en los bocadillos de las viñetas, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que cuando veo que el artista o la banda sigue tocando como si no ocurriera nada, es más, como si pasaran muchas más cosas, como si fuera todo eso más, mucho más revolucionado, porque fuera una inmensidad que en el Elbe, pues realmente eso se llama ser un profesional y no venirse abajo, que es lo que me ha ocurrido cuando he visto a Korvok en vivo. Y me hace pensar también en la cantidad de bandas que se sienten en algún momento de bajón, aunque no sean en directo, sino de puertas para adentro, ¿no? Cuando se encuentra en su casa componiendo y dice, ¿qué saco yo de todas las miserias o de muchas de las miserias que me ha tocado tener a lo largo de mi carrera discográfica, por corta o extensa que sea? Bueno, pues es el caso de Bonfire, que en su último trabajo incluye una canción llamada Rock and Roll Survivors, que precisamente narra un poco sus experiencias personales de cómo a lo largo de la historia se han visto arrastrados, se han visto jodidos, se han visto de alguna manera fuera de lugar, pero han seguido sobreviviendo dentro de lo que es su propio rock and roll. Living Bueno, ellos tienen todas las licencias para hablar de su historia y ponerse en la piel de otro músico, de esos seres supervivientes, ¿no? Dentro de lo que es la música, porque llevan una tira de años, de décadas, claro, funcionando, y una pila de discos. Y ahí siguen estos alemanes, algunos cambios en la formación, en fin, una trayectoria abierta, pero un disco, sin duda, también este último de 2020, muy interesante, Fishfoot of Fire, sacado a través de AFM. Y a través de AFM se editará en marzo el nuevo trabajo de Udo Disneider, que no menos interesante es, pues no es un trabajo más, y menos un trabajo más, podemos decir, en directo, ya que es un disco que se grabó durante la pandemia. Ocurrió el 18 de septiembre de 2020. Se presentó Udo Disneider, aparte de con sus canciones propias, con algunos clásicos de Azeth, y hizo ese concierto en el impresionante anfiteatro romano de Plovdiv, en Bulgaria, frente a 2.500 seguidores, bueno, respetando las medidas de seguridad. Y el espectáculo se llevó a cabo, se grabó, y ahora pues se podrá tener algo en directo de una forma muy especial el 19 de marzo, formato de audio y de DVD. Este es uno de los temas que integrará y que ya te puedes hacer imaginar y ponerte la piel de gallina de lo que allí tuvieron la suerte de vivir algunos de una manera pues muy contenida, supongo, porque aparte de tener que estar con las medidas de seguridad, también tenías que estar controlando el nervio de no saltar y bailar como en otras ocasiones harías. Princess of the Town. Udo. Yeah. I get people unbelievable. Estoy deseando poder ver este show porque a mí ya me está erizando el vello. Y es que no es para menos, ¿no? De hecho, Udo Disneyder hablaba de lo preocupado que estaba, sobre todo antes de que se hiciera esto. Hacía 9 meses que no se veía con sus músicos y que no tenía esas relaciones interpersonales, ¿no? De estar sentado hablando con un músico o ensayando para ver qué opinaba de la vida, ¿no? O de la música. ¿No? De hecho, las dudas que le carcomían antes de hacer este concierto era si realmente se iba a poder llegar a realizar, porque estamos hablando de que los músicos viven en 4 países distintos, los músicos que tocan con Udo Disneyder, y que luego no sabían el tema de la entrada por aeropuerto al país y demás, si iba a haber problemas de algún tipo. Bueno, el disco lo ha llamado, el disco ya está hecho, Light in Bulgaria 2020, Pandemic Survival Show. Se publicará en un doble CD, doble DVD, y también tendrá una edición de triple vinilo para todo aquel que lo quiera adquirir y ver. Y yo imagino que habrá primeros planos del público mientras suenan los coros de esta canción y de otras, con la gente pues en sus debidos lugares, guardando la distancia de seguridad y sintiendo el heavy metal, pues de una manera muy diferente, ¿no? Realmente lo que nos va a tocar durante bastantes meses, ¿eh? Posiblemente más de los que pensamos. Vamos a seguir con más cositas, con más novedades. Esto es pues otra exquisitez, hablando de gente de aquellos lugares, ¿verdad? Llevamos ya un recorrido ahora por allí, por Alemania. Bueno, por Alemania, depende, ¿no? Como se mire. Esto que se llama Amairu es una nueva banda liderada por el que fuera bajista de Dragon Force, Frédéric Leclerc, que aquí, bueno, toca el bajo y la guitarra, aunque ya sabéis que Frédéric Leclerc es el bajista actual de Creator desde 2019 y anteriormente estaba en Dragon Force. Mientras estaban actuando con Dragon Force años atrás, en algún punto se cruzaron con una banda que les teloneaba, que se llamaba Mary's Blood, y ahí se encontraba una guitarrista japonesa llamada Saki, con K, Saki. Entonces ahí ya vino de alguna manera la primera conexión y el comienzo de lo que sería este proyecto, que hoy en día se publica bajo ese nombre, de forma homónima, Amairu, y que incluye también, aparte de Frédéric en el bajo, o de esta guitarrista japonesa Saki, está ese cantante llamado Archie Wilson, cantante desconocido, por lo menos para mí, y en los teclados se encuentra Cohen Jansen, de Epica, y Mike Heller, en la batería, de Fear Factory. Así es como suena Innocent, Amairu. We'll be right back. crazy. Hey, but that's how it goes. Millions of people living as foes. Maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate. Mental wounds not healing, life's a bitter shame. I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. I've listened to preachers, I've listened to fools, and I've watched all the dropouts who make their own rules. One person conditioned to rule and control. Hey, the media sells it, and we live the role. Mental wounds still screaming, driving me insane. I'm going off the rails on a crazy train. I'm going off the rails on a crazy train. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la cosa? Ya sabéis que esto es Mr. Virus, aquí seguimos de alguna manera sonorizando vuestros ratos de pausa, de entretenimiento o de búsqueda de sonidos. Tengo aquí algunas informaciones últimas de bandas nacionales y algunas que se nos han ido acumulando de estas semanas que no hemos hecho el programa. Pero bueno, en cualquier caso yo os comento algunas de las historias que me han llegado por parte de nuestros artistas. Antonio Ortiz de Saidín, que bueno, que ya sabéis que los pusimos hace poco también, a esta banda andaluza, que dice que tienen nuevo videoclip, Reina y Rey, dentro de ese disco llamado Entre Ríos. The Fish Factory, que nos cuenta que Blacktown Band publica I Really Need You, el nuevo videoclip de este grupo que hay que seguir, con una portentosa vocalista, Nino Agudo, bueno, pues expresándose de una manera, yo creo que como tiene que ser, el contorneo del rock and roll. Ya hablaremos de Blacktown Band y de ese disco de debut, One, que saldrá dentro de poquito. Will Rock Rollers también saca nuevo single, Before I Come to the Three. Sinova lanza single, Solo Ruido, adelante de su álbum La Buena Suerte, que se publicará el 26 de febrero. On Fire Records, que nos manda algunas noticias, nuevo videoclip de Gido, saca Génesis, es el tercer single. Génesis es el tercer single, o sea, Génesis es el disco y el tercer single es Hasta el Final. El 5 de marzo saldrá a través de On Fire Records. A la Danza, que ha querido premiar a sus fans con un tema nuevo, fuera de su último disco titulado Derry Doll, un tema cargado de folk, tema inédito de A Danza. Bueno, pues toques jugulares a través de Helene Records. Disco de Endernity en On Fire Records, Incursed, el Helene Records, bueno, pues que saldrán en febrero. Hay algunos adelantos que tenemos por aquí que ya os iremos poniendo seguramente el programa que viene. Aquí tengo una nota sobre Gus BG, que publica su álbum debut La Isla Roja. Gus BG, que es el proyecto en solitario del batería de la banda de metal rock Aerial Blackhead, Gustavo Pérez, y que presenta este debut, bueno, pues con ese nombre, La Isla Roja, y con bueno, pues con ese condimento de música abierta en su propuesta instrumental. Tema nuevo también de Anima Eterna, que lanza Gea al mercado digital. Anima Eterna. Bueno, tengo aquí algunos algunos problemas con lo que voy visualizando también en internet, así que voy un poquito ahora mismo como andando por la nieve. Pero bueno, dicen que debido a los problemas con el lanzamiento físico, en un año donde el COVID ha reinado a sus anchas, y lo está haciendo de hecho, que no han querido dejar de tener pues este detalle de sacarlo en digital, pero que bueno, que también llega la hora de que se hagan las cosas en formato físico. Jorge Sala, que participa en la película nominada con la canción estándar, en la película de la, esto no sé si lo comenté el otro día, pero bueno, la banda sonora estándar, película nominada a los premios Goya. Jorge Salán, que está también, ya sabéis, con nuevo trabajo. No sé si nos dará tiempo hoy a ponerlo, pero hay muchas cosas interesantes a lo largo de la carrera de este excelente músico, ya sabéis, e internacional. Novedades de McCartney y Gus, Jesús SG, que también lo escuchamos hace poquito. Sacó Cloverfield, un trabajo donde hay mucha guitarra, desde Palma de Mallorca, y mucho hard rock. Y ahora pues tiene ese nuevo single del que os hablo ahora mismo, que es McCarthy. Y tengo aquí una pila más de cosas, de noticias a propósito de Echo, que presenta nuevo vídeo lyric de Éxodo. A través de Duque Producciones, Los Años del Silencio, Izcar Promo, Izcar que me manda For Coppola, hablándome de For Coppola, que presentan Diciembre, y que además tienen ahí un sonido a través de Juanjo Castejón en la voz, Willy Palazón, David Pastor, guitarra y bajo respectivamente, y Fernando Olivares en la batería, rockerito, que es interesante. For Coppola presentan Diciembre, primer single extraído de su segundo álbum, que están actualmente inmersos en su grabación, formados ellos en 2016 en Cartagena. Letargus, que entra en estudio y adelanta pues nueva imagen para esta banda, que ha incorporado a César Ortiz, es Nocturnia a la voz, y Eduardo Cervera, es Ciclón, a la batería. Bueno, están en los Firewall Studios, poniéndose en manos de Fernando Asensi y Enrique Monpó, de Opera Mano Magna, para dar vida a este segundo trabajo de metal progresivo. Y algo de Vargas Blues Band, ¿no? Sí. Algo de Vargas. Nuestro amigo Javier Vargas. Javier Vargas con la Vargas Blues Band, que lanza un recopilatorio con versiones inéditas de sus grandes éxitos en directo, ahora regrabados, aparte incluyendo pues cosas con el sobrino de Mick Jagger, John Byron Jagger. The Very Best Of es como lo ha llamado, y este precisamente es un corte del tío de John Byron Jagger. Simpatía por el diablo. Interesantísimo, siempre Vargas. Muévete, muévete. taste. Been around for a long, long year, laid many a man's soul to waste. Been around since Jesus had his moment of doubt and pain. Made damn show and parted, watched his hand, seen his fate. Pleased to meet you. Son variaditas las canciones, son una nueva mirada hacia todos estos años de andadura, décadas de uno de los músicos más internacionales que tenemos aquí. Sin duda, él sí que puede hablar de codearse con gente, y no por decir estado con tal, sino por experiencias vividas, seguro. Canciones como Spanish Wine, Blues Latino, Del Sur, Albatros, Last Night. Son algunos de los temas que están incluidos dentro de esta revisión de temas. Algunas de las cosas pertenecen a ese proyecto con John Byron Jagger, Vargas and Jagger. Y bueno, es una manera de, en este Besot, de volver a reencontrarse con Javier Vargas, que de una manera o de otra siempre lo tenemos ahí de actualidad. Esto es uno de esos discos que cuando escucho aquí en este país, pues me sorprende del recorrido tan diferente que tiene, por el estilo o por los múltiples estilos que pueda tener, ¿no? Lo difícil que puede llegar a ser encuadrar en este programa, no, porque ya sabéis que son muy abiertos, ¿no? Pero en un estilo concreto, ¿no? Estamos hablando de Ezcilo con K, de España, K de kilo, y luego Cilo de zorro, y hilo de hilo, pero sin H, más que con Z, Ezcilo. Bueno, es el proyecto de un multiinstrumentista que yo creo que es un tipo que podemos decir, del mundo, para que nos vamos a engañar. José Ruiz, que se ha encargado aquí de meter, aparte de cosas eléctricas, guitarra española, acústica, de contar con otros músicos que hacen que sea un vaivén de historias que te hacen reflexionar y también meterte dentro de esa búsqueda de lo que es la creatividad musical. La mayoría de los cortes son instrumentales, pero hay un tema que es el que le da título a esta historia, que es este, donde sí que podemos escuchar voz. or mine. Final is here. The path is broken. We could see the line just for a moment. Así suena este proyecto de José Ruiz en este primer trabajo que sacan con unos músicos a los que ya conoce de tiempo atrás, antes de llevar a cabo esta aventura. Y es que lo es por la fusión que incluye. A mí me ha gustado mucho el disco. Recuerdo cuando me escribió y me preguntó qué me parecía. Pues te lo contesto ya directamente por una vez recibido ya este trabajo físico, que muestra casi un blanco impoluto para poder mostrar sobre ese blanco algunas cosas destacadas, como es la propia portada, que es el comienzo de algo que esperemos que sea persistente y que entienda la gente, porque lo que está muy bien hecho y lo que es el creativo, partiendo de esa manera tan especial que él tiene con esa propia invención de ese estilo de tocar la guitarra, pues a la gente le llene. Sin duda, el primer paso que un músico tiene que hacer es poner algo creíble en la calle y luego pues hacerse notar, hacerse conocer. Y yo creo que esto va para adelante. Ya sabemos que luego es cierto que hay veces que las minorías son un reflejo de lo que muchas mayorías no entienden. Así que adelante con el cielo. Y esto me lleva también a esa banda llamada North of South, Norte de Sur, que hace, pues, yo creo que es del 2019 cuando sacaron este trabajo que te vamos a poner ahora por la fusión que tiene, The Dogma and the Outsiders. Bueno, la verdad es que cuando yo escuché esto dije, joder, qué banda más interesante. Anteriormente North of South me había mandado un EP con cosas progresivas, pero con historias también muy muy variadas, que hay veces que no saber dónde catalogarlo, ¿no? Pero al final vas hilando una banda con otra y te das cuenta de que hay un montón de gente, o que hay bastante gente sabiendo lo que quiere hacer, ¿no? Y la búsqueda de cosas distintas es lo que precisamente nos enriquece a todos, ¿no? Cuando nos salimos fuera de los parámetros que siempre están ahí muy bien establecidos. Esto se llama Ember Remains, está incluido dentro de aquel disco que os acabo de mencionar, The Dogma and the Outsiders, North of South. Además, con la particularidad de que aquí hay un cantante importante participando del tema, ¿no? Porque se encuentra el israelí Kobi Fari, de Orphan Island. The luckiest match, the meeting lasts is worth a long story. también hecho aquí en España, North or South, el proyecto, la visión musical de Chechu Nos, aquí acompañado por el cantante de esa formación israelí, que bueno. Bueno, pues nada, yo creo que lo he dejado ahí muy bien, ¿no? Lo ha tirado total, ¿no? La música de Chechu Nos, de Kobi Fari, de Orphanet Lam, y también recordaros aquel primer trabajo que sacaron, si podéis haceros con él, New Latitudes, buscarlo, porque realmente os sorprenderá la fusión, ¿no? La música latina con el jazz, no sé, se le llama progresivo, pero es mucho más que todo aquello, ¿no? Bueno, progresivo, sí, progresivo, ¿no? Pues sí, todo, hay muchas, hay tantas cosas progresivas, pero bueno, una cosa es un término y otra cosa es verlo escrito, otra cosa es poderlo escuchar, ¿no? Entonces ya decimos, va, pues esto es progresivo, pues esto está muy bien, pues esto me mola. Llámalo como quieras, pero me quedo con ello. Bueno, nos vamos. Y lo hacemos hoy en Mister Virus recordando a Tim Bogard, que nos hemos enterado de su muerte este pasado 13 de enero, a los 76 años. Bajista que ha trabajado con Carmen Appice, bueno, ha estado compartiendo parte de su vida en bandas como Vanilla Fudge, Cactus, y también hizo aquel disco llamado, varios discos, pero este que sacamos, de Beck, Tim Bogard, Beck, Bogard y Appice, de Beck, Tim Bogard y Carmen Appice, se autodenominaba aquella historia como esa banda de tres apellidos con tres intelectos al frente. En el Superstitions, que es con lo que despedimos, que previamente había hecho Stevie Wonder, pues, bueno, pues de alguna manera un reflejo de algo que realmente nos ha quedado ahí. Descanse en paz. Nueva York, 13 de enero de 2021, otra muerte más que tenemos que dar en estos momentos y recordar de manera triste. Se despide Raúl García. Portaros bien. Sobrevivir. Cuidado con la nieve.